Hola, hola, hola a todos los amigos tuiteros que siguen Pupo Mundi. Les saluda Paul Barahona de palulo.es. Quiero darles la bienvenida al episodio número 0 del micropodcast de Pupo Mundi, el podcast desde el pupo del mundo. Les envío un abrazo inmenso desde la Sierra Centro de Ecuador a los y las 136 tuiteros y tuiteras que siguen en este momento la cuenta. Desde este espacio, twitter.com/pupomundi, seguiré compartiendo noticias sobre eventos, tecnología y actualidad, pero enfocado a opinar mediante audio sobre diferentes temas, enviando audio mensajes, audio saludos y noticias desde el lugar de los hechos. No se olviden de hacer un RT, nos tuiteamos.